Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Música de ayer, hoy y de siempre. Temperatura actual en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas. Bran Ferry nació en Washington, Tyware, 26 de septiembre de 1945. Es un cantante, compositor y ocasionalmente actor británico. Es conocido por su estilo vocal suave, que le hizo destacar en los años 70 como vocalista y principal compositor de Roxy Music, y también por su posterior carrera en solitario. Llega este clásico de clásico y así abrimos Alta Tarde con Bran Ferry, Don't Stop the Dance. True. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Hola, hola, hola, muy pero muy buenas tardes, bien arriba con música, a ver. Bienvenido diciembre, último mes de este año que se nos va, un mes, un año muy complicado en muchos aspectos, pero lo más importante es la salud, pedir mucha salud, eso es lo más importante, con salud se puede encarar todo tipo de proyectos, así que a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde somos Alta Tarde, somos música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy música de ayer, de siempre y de todos los tiempos. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. También nos podés ver en el canal de YouTube Radio Box 102.9 en streaming. De paso nos conocemos y también ves cómo hacemos radio. Además, en el sitio oficial de la radio podés informarte y visitar el sitio www.fmradiobox.com para toda Argentina y para todo el mundo. Hacés play donde dice radio en vivo y nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo. Qué buen tema, ¿eh? Realmente muy buena cortina. En la operación técnica, el único y el genio Damián Espadé. ¡Aplausos! En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña y juntos... y juntos, tal cual, apretamos el acelerador y disfrutamos a partir de 2 horas en adelante ahora de música. Como te decía recién, de todos los tiempos, hasta las 4 de la tarde, somos Alta Tarde. Bienvenidos a todos los oyentes y a todas oyentas que se empiezan a conectar con nosotros en otro programa de Alta Tarde. Y como todos los miércoles tenemos premios y este mes de diciembre vamos a descorchar con todo. Vamos a estar regalando un perfume tal cual, escuchen bien, de la línea Bagués para mujer o para hombre. Y para participar por el perfume que vamos a estar sorteando el miércoles 18 de diciembre. El miércoles 18 de diciembre, todos los que ya se empiezan a notar a partir de ahora hasta el 2 miércoles más, van a estar participando por un perfume de la línea Bagués espectacular, que puede ser si gana una mujer o para hombre en el caso de que gane un varón. No dejás, lo tenés que dejar al 11-6400-7047. No tenés que dejar tus últimos 3 números del DNI, de donde nos estás escuchando, y también tu nombre. Automáticamente empezamos a anotar a todos nuestros queridos oyentes al 11-6400-7047. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar tomando nota de todos los oyentes y los miércoles restantes también, para ver el día 18 de diciembre quién es el ganador de este perfume, ¿eh? Así que el mensaje puede ser grabado o escrito. Acordate, el 18 de diciembre vamos a estar sorteando un perfume de la línea Bagués. Tengo más premios que te voy a estar comentando dentro de un ratito. Y ya empezamos a anotar a todos nuestros queridos oyentes. Acordate, 18 de diciembre, ¿quién te dice que el ganador o la ganadora seas vos? Un perfume de la línea Bagués para nuestros queridos oyentes que nos acompañaron a lo largo y a lo ancho de todos estos miércoles y este mes de diciembre. Qué mejor regalo para el arbolito de Navidad. Acordate, déjanos tu nombre, tus últimos 3 números del DNI y de dónde nos estás escuchando. 11-6400-7047 es nuestro WhatsApp de la radio. Además, también podés mandar saludos a quien vos quieras. Alta Tarde, alto día hoy en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 8 décimos la temperatura. Y vos, donde estás, esté donde estés, preparado para empezar a tomar un cafecito. Quizás estás saliendo del laburo, quizás estás preparando parciales, sobre todo este mes, que es muy complicado. O quizás estás trabajando todavía. Bueno, vamos a empezar a acompañarte con muy buena música, como hacemos todos los miércoles hasta las 4 de la tarde. Alta tarde no para. ¿Y qué te parece si empezamos con un poco de rock nacional? Claro que sí. Y vamos a estar escuchando nada más y nada menos que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Vos sabés que también son conocidos como Los Redondos. Fue un grupo musical de rock argentino formado en La Plata en el año 1976 e integrado en su mayor parte por el Indio Solari, voz y composición. Sky Bellinson, guitarra y composición. Semilla Bucciarelli, bajo. Walter Sidotti, batería. Y Sergio Dawi, saxofón, armónica y piano. Es considerado uno de los grupos más importantes e influyentes de la historia de la música de Argentina, así como también uno de los más convocantes en términos de audiencias. Contamos hasta 10, apretamos el acelerador, porque Alta Tarde, todos tus artistas preferidos hoy suenan por dos, y además quédate porque la última hora vamos a estar escuchando Pista 80, música de una década impresionante que marcó un mito en tu historia, en tu cabeza. Vamos a arrancar con Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, con este clásico. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y largamos. Así empieza Alta Tarde y arrancamos con este clásico de todos los tiempos. Bien, bien arriba llega Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Jijiji, bienvenidos y bienvenidas. Thank you. oscura de multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Gracias a todos los oyentes que ya se empezaron a conectar con nosotros a través de nuestro WhatsApp de la radio 1164007047. Reparación informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos. Teléfono 1154033520. Estamos en Primero de Mayo 4326 Quilmes Oeste. Entregamos y retiramos a domicilio y además reparación de todo tipo de electrodomésticos, TV, audios, hornos y consolas de juego. Acordate, reparación informática Quilmes, 1154033520. Acordate que el presupuesto de todo es sin cargo. Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Para estas fiestas conseguís todo, todo para el pan dulce. Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Tu dietética de confianza. Además, si querés, para tu arbolito regalar perfumes, baguettes y All Beauty, podés comunicarte con Miri al teléfono 1164-590422. Y automáticamente te va a pasar el catálogo virtual y podés ver todos los productos que está vendiendo, muy buenos perfumes, de todo. Así que contactate con Miriam y vas a ver toda la línea de perfumes Bagués que está vendiendo. 1164-590422. Y tenemos muchos premios, claro que sí. Ya empezamos con comentarte que el día 18, para todos nuestros queridos oyentes que nos mandan WhatsApp con sus últimos tres números del DNI, de donde nos están escuchando, y el nombre, para el 18 vamos a estar haciendo un sorteo de un perfume de la línea Bagués, tanto para hombre o para mujer, quien fuese el ganador. Al 1164007047. Hasta las 4 de la tarde tenés tiempo de dejarnos tu mensajito y ya empezamos a anotar a todos nuestros queridos oyentes. Y el miércoles 18 de diciembre vamos a estar haciendo el gran sorteo. Y además tenemos más premios, claro que sí. Vos sabés que Salón Nefer Boutique que atiende de lunes a sábado de 9 a 18 horas, únicamente con turnos. Al nombre de Matías podés comunicarte al 11-2655-9070. Estilista barbero, todos los trabajos técnicos, colorimetría también. Además, los podés seguir en la red social de Nefer Style, en Instagram. Seguilos porque tiene unos trabajos espectaculares. Así que Matías, para sacar turno con él, es al 11-2655-9070. Y además, Salón Nefer Boutique va a estar regalando también para todos los oyentes que, además de seguir la red social de Instagram, Nefer Style, van a estar participando en caso de... Vamos a estar haciendo el sorteo también el 18 y el premio es para después de las fiestas. O sea que vamos a estar regalando. Si en caso de que haya una mujer también el 18 de diciembre, vamos a estar regalando un shock de queratina. Y en caso de que gane un hombre, un caballero, vamos a estar regalando un corte general completo, ¿eh? Así que genial, tenemos dos premios. Tenemos el perfume de la línea Bagués para el 18 de diciembre, también el shock de queratina o el corte de cabello. Así que pueden seguir esta red social de Nefer Style en Instagram, y el premio, por supuesto, lo auspicia Salón Nefer Boutique. Gracias, Matías, también por estar de otro lado. También le mandamos un abrazo grande. Matías, acuérdense, únicamente con turnos al 11-2655-9070. Vayan dejando sus últimos tres números del DNI, de donde nos están escuchando, y también el nombre, por favor, que los empezamos a anotar a todos, y automáticamente el 18 de diciembre participan por los dos premios, tanto para quedar bello como también para hacer tu regalito para el arbolito de Navidad, un perfume. Así que espectacular los premios que se vienen de Alta Tarde. Seguimos viajando a través del tiempo en esta tarde maravillosa de 25 grados, 8 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece cuando yo dije tus artistas preferidos hoy suenan por dos? Como todos los miércoles, estamos disfrutando de la mejor música de ayer, de hoy y de siempre. Ahora llega el segundo clásico de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, con otro temazo, Música para Pastillas. Subimos el volumen, ¿eh? Esté donde estés, hasta las 4 de la tarde. Muy buena música de todos los tiempos. Mi nombre es Sergio Saloiña y juntos, hasta las 4 de la tarde, no paramos. Bienvenidos y bienvenidas. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. We'll be right back. Esta tarde, conducción y producción, Sergio Saloña. Slipping sideways, silver stars collide. And fade away just like our love that died. And there is nowhere in this universe to hide. Hola, soy Miri de Quilmes, saluditos para todo el equipete de Alta Tarde, acá escuchándolos. Me anoto para el premio del perfume, mis últimos tres números del DNI termina en 456 y le quiero dejar un saludito muy especial para una compañera de Zumbita que también es fiel oyente de la radio, Miriam. Vamos, recuperate pronto, se te extraña, amiga. Gracias, Miriam, le mandamos también un beso enorme a Miriam también. Miri, ya participás por el perfume y ya participás también para el 18 por el Jock de Queratina para mujer, así que el perfume, después vamos a estar diciendo cerca de la fecha, es de la línea, por supuesto, Bagués, y vamos a estar diciendo, si lo gana una mujer o un hombre, vamos a estar diciendo qué perfume se ganó. Así que acordate, para participar del sorteo, 11-6400-7047, hasta las 4 de la tarde tenés tiempo de dejarnos tu nombre, de dónde nos estás escuchando y tus últimos tres números del DNI. Y en diciembre tiramos la casa por la ventana y el 18 de diciembre hacemos el gran sorteo para todos nuestros queridos oyentes que nos fueron acompañando a lo largo y a lo ancho de todos estos miércoles de Alta Tarde, donde vivimos varios especiales y arrancamos ahora diciembre con todo. Y qué mejor que ganarte un perfume para estas fiestas de la línea Bagués. Así que, y también, por supuesto, el corte de cabello completo o el jock de queratina. Muy bien, a ver. Vamos a ahora estar hablando también del pronóstico extendido. Tenemos mucha info, tenemos mucha música a lo largo y a lo ancho de esta tarde. También vamos a vivir a lo último del programa, Música Pista 80, donde vamos a estar escuchando temas bien 80, bien arriba, una década que marcó un mito en tu historia. Y yo te digo que, a ver, acordate también seguir la red social de Instagram de Nefer Stile, que también ahí te vas a estar asesorando, justamente vas a conocer más de lleno la peluquería de Matías, y también te podés contactar con él al 11-2655-9070. Atiende de lunes a sábado de 9 a 18 horas, solamente, únicamente con turnos, Así que momento de subir más el volumen, momento de ir ahora a los 80, esta banda que la rompió en todos los escenarios de todo el mundo. Estamos hablando nada más y nada menos que de Depeche Mode. Por supuesto, yo te digo, subí el volumen con todo, ponete a bailar, porque la vida siempre es mejor con música, con mucha música, porque ahora llega este clásico también de clásico, Depeche Mode por 2, claro que sí, con este clásico de Police Eyes of True. Y vamos, ahí estamos, subí el volumen hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde, tenemos mucha música por delante, vamos, a disfrutar, que no decaiga, porque la vida siempre es mejor con música. Now you're not the same. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Trounce around the world with above and beyond. Slipping sideways, silver stars. ¿Cómo les va, chicos de Alta Tarde? Acá, como siempre, escuchando buena música a través de este hermoso programa. Soy Aníbal de la Boca y, por supuesto, también participando o queriendo participar por los. O los premios. Mis últimos números de documentos son 114. Espero tener suerte. Y deseo muchos éxitos también a ustedes, como siempre. Bueno, finaliza el año, pero creo que el programa no finaliza. Hay Alta Tarde para rato. Les mando un gran abrazo. Éxitos. Gracias, Aníbal de la Boca, fiel oyente de Alta Tarde, por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Esto es un ida y vuelta, ustedes de aquel lado y nosotros de este lado. Les llevamos la mejor música y la mejor buena onda para disfrutar juntos y olvidarse de todo durante estas dos horas. Claro que seguimos, pero te comento que va a haber dos especiales, el 25 para escuchar buena música y el primero también, donde ya entramos en un nuevo año, porque justo las fiestas caen miércoles. A ver qué dice el pronóstico extendido para Quilmes. Para mañana, mira, bien, la mínima va a ser 18 grados, la máxima 29 grados, despejado, cálido, poco cambio de la temperatura. Ya el viernes se vienen las lluvias de vuelta. Mínima de 19 grados, máxima de 29 grados. ¿Cómo pasan las semanas? Increíble. Cálido, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde anoche. Poco cambio de la temperatura. Y ya entrando en el fin de semana, las temperaturas van a ser agradables. Realmente, por ahora, el veranito, ojalá fuese todo el verano así con estas temperaturas. Ideal sería, ¿no? Para el sábado, la mínima va a ser de 13 grados, la máxima de 23 grados. Despejado, templado, poco cambio de la temperatura. Y ya cerrando otra semana, la primera semana de diciembre, para el domingo, la mínima va a ser de 15 grados, la máxima de 22 grados. Despejado, templado, poco cambio de la temperatura. Y de a poquito ya para el lunes la temperatura va a subir con una máxima de 27 grados, ¿eh? Así que, bien, temperaturas agradables, o sea que lluvias quizás tengamos para el día viernes, pero el fin de semana va a estar agradable con temperaturas que van a rondar los 25 y 26 grados. Ya hay varios oyentes que están participando por los premios, por el shock de queratina, así que auspiciado por Salón Nefer Boutique. También tenemos el perfume de la línea Bagués para mujer o hombre, que vamos a estar sorteando el 18 de diciembre. Claro que sí, así que para participar no hacemos ninguna pregunta hoy, solamente dejanos tu nombre y tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando al 1164007047. Vamos a estar anotando todos los oyentes, tanto sea audio de WhatsApp de audio o WhatsApp escrito. Todos participan por los dos premios. Y además acordate también de seguir la red social de Instagram, Nefer Estile. Ahí vas a tener mucha más info de Salón Nefer Boutique. Así que seguimos, claro que sí. Tenemos mucha música, tenemos muchos clásicos. Se viene también Pista 80. Tenemos Buena Onda. Somos FM Box, somos tu onda. Somos el 102.9. ¿Y qué te parece si seguimos viajando a través del tiempo? Porque hoy todos tus artistas preferidos suenan por dos. Momento de subir al tope la computadora, subir el volumen de la radio o subir al tope si estás escuchando los auriculares. Momento de seguir escuchando el tema número 2, el 2x1 de Depeche Mode con otro clásico de clásico con Strange Love. Vamos a ver de a poquito, ahí estamos entrando en los 80, seguimos, claro que sí, Depeche Mode suena ahora por dos, en Alta Tarde, hasta las 4 de la tarde, la vida siempre mejor con música. Strange love, that's how my love goes. agregamos a tu siesta un poco de vida. Radio Vox 102.9. Una siesta sin pausa. Sideways, silver stars collide and fade away just like our love that died. And there is nowhere. Temperatura actual en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas. Tarde increíble en Buenos Aires. Reparación informática Quilmes, reparación de impresoras PC, notebook y netbook. Presupuesto sin cargo, venta de insumos al teléfono 115403-3520. Primero de mayo 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio, además, reparación de todo tipo de electrodomésticos, TV, audio, hornos y consolas de juego. Presupuesto sin cargo, reparación informática, Quilmes, 1 de mayo, 4326. Estamos electrónicos hoy, qué buena cortina, ¿eh? Muy, muy buen tema. Y ahora sí, Dietética Quilmes presenta un producto innovador en el mercado. Vos sabés que el hongo melena de león tiene muchas propiedades, ¿eh? Las investigaciones han concluido que podría funcionar como complemento en una amplia variedad de enfermedades, entre ellas la demencia, la depresión, las patologías cardiovasculares, la diabetes, el Alzheimer y el Parkinson. También sería efectivo para fortalecer la función del sistema inmunitario, proteger el sistema gastrointestinal, inhibir los efectos del estrés oxidativo y la inflamación, además relacionados con la aparición de enfermedades como el cáncer y estimula células del sistema nervioso. Propiedades también del hongo de melena de león. Diversos estudios han investigado el potencial del hongo melena de león, al que le atribuyen propiedades antibióticas, antihipertensivas, antidiabéticas, muy bueno, neuroprotectoras y antiinflamatorias, según el portal Mejor con Salud. Muy bueno, viene presentación en comprimidos y en gotas. Producto de origen también viene de Estados Unidos. Muy bueno para el sistema inmunológico, mejorar la salud nerviosa y actúa como un poderoso antioxidante. En caso de llevarlo líquido, se pueden tomar 20 gotas disueltas en medio vasito de agua. Así que para todos los que quieran investigar sobre el hongo melena de león, van a ver que tiene un montón de propiedades, sobre todo para esta altura del año, para levantar el sistema inmunológico, también para la salud nerviosa, y actúa también como antioxidante, entre otras tantas cosas. Así que bueno, si querés también lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, que presentó este producto hongo melena de león. Hola, buenas tardes Sergio y Damián, soy Daniel de Quilmes, aguante la radio, aguante la voz. Mi DNI es el 058 y te estoy escuchando desde mi trabajo en Calchaquí, entre Amoedo y Galdós. Abrazo amigo, bendiciones para ambos. Gracias Daniel, querido de Quilmes, también por acompañarnos todos los miércoles, fiel oyente también de FM Vox. Somos tu onda 102.9. Ya te anotamos también para el sorteo que se va a estar realizando el miércoles 18 de diciembre, donde vamos a estar regalando el shock de queratina o el corte de pelo de cabello total y también el perfume de la línea Bagués. Así que gracias a todos los oyentes que nos hacen el aguante del otro lado. Gracias realmente por hacernos el aguante en estas dos horas de música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Acordate que para participar por el sorteo tenés que dejarnos de dónde nos estás escuchando, tu nombre y tus últimos tres números del DNI al 11-6400-7047. Momento de seguir apretando el acelerador y poner primera y seguir avanzando, porque los minutos, los segundos pasan y ya estamos por entrar en la segunda hora de Alta Tarde. Y yo te digo que ahora vamos a estar escuchando otra de las bandas también que marcó también un mito en tu cabeza, también la rompió en todos los escenarios a nivel mundial. Estamos hablando nada más y nada menos que Duran Duran con este temazo de Wild Boys. Subí el volumen. Ahí vamos, Hasta las 4 de la tarde somos Alta Tarde. Somos Buena Onda. Y acordate que la vida siempre es mejor con mucha música. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Slipping sideways, silver stars collide. Fade away just like our love that died. There is nowhere in this universe to hide. Horas definitorias en Red Bull, la salida del Checo Pérez, el piloto que gana terreno para reemplazarlo y la mirada sobre Colapinto. El Gran Premio de Abu Dhabi cerrará el año de la Fórmula 1, pero abrirá la puerta a las conclusiones de la gran estructura austríaca que puede definir inmediatamente sus pilotos para el próximo año. Digo alta tarde, digo altos premios. El 18 de diciembre, tiramos diciembre por la cabeza. Tenemos varios premios, acordate, porque Salón Neffer Boutique, y seguís la red social de Neffer Style en Instagram. Te vas a estar ganando el 18 de diciembre un shock de queratina para mujer, y si no, un corte de pelo completo para hombre. Nombre de Matías, que atiende los lunes a sábados de 9 a 18 horas, únicamente con turnos, al 11-2655-9070, estilista barbero, todos los trabajos técnicos, colorimetría. Gracias Matías también, que nos regala, siguiendo también la red social de Neffer Style, un jog de queratina y un corte masculino para todos los hombres que se están enganchando en otro programa de Alta Tarde. Y si digo altos premios, también digo que vamos a estar regalando un perfume de la línea Bagués, de mujer o de hombre, también premio ideal para poner en el arbolito. Ya empezamos a notar varios oyentes que están del otro lado. Solamente para ambos premios nos tienen que dejar tu nombre, tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando, al 11-6400-7047. Música de ayer, de hoy y de siempre. Clásicos de todos los tiempos. ¿Te quedaste con más ganas de Duran Duran? Claro que sí, porque tus artistas preferidos hoy suenan por dos. Muy buena temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Así que seguimos con muy buena música hasta las 4 de la tarde. Seguimos subiendo el volumen de la radio. Prepárate, porque quizás estás ya por salir del laburo o estás armando pedidos, como Mayor 10, que nos saludan allá también, todo el equipo que están escuchando el programa de Alta Tarde. Así que gracias a todos los oyentes que nos están escuchando en los distintos formatos en las redes y también por el 102.9. ¿Qué te parece si se viene Duran Duran con otro tema del 2x1 con Come On Down? Subí el volumen. La vida siempre mejor con música. Hasta las 4 de la tarde te seguimos haciendo muy buena compañía a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Immaculate dream, naked breath and skin. Tarde, desde Quilmes para el mundo. Slipping sideways, silver stars collide. Fade away just like our love that died. There is nowhere in this. Temperatura actual en Buenos Aires, 27 grados, 2 décimas. Y si vos querés conocer toda la línea de perfumes Bagués y All Beauty, conectate con Miria, que te muestra todo el catálogo virtual al 1164590422 para estas fiestas. Regalá perfume Bagués y All Beauty. Reparación informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos, 1154033520, 1 de mayo 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio, y además ahora reparación de todo tipo de electrodomésticos, TV, audio, hornos y consolas de juegos, pero por supuesto los presupuestos son totalmente sin cargo. Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Para estas fiestas conseguís todos los productos para la elaboración de tus budines o pan dulces en 12 de octubre, 2806. Se define el título de la Liga Profesional, la calculadora de los 5 equipos que pueden ser campeones, cuántos puntos necesitan y de qué resultado de sus rivales directos dependen cada uno de los animadores del campeonato. La Liga Profesional continúa rojo vivo y en la jornada de hoy se borrarán los asteriscos que tienen a 2 protagonistas directos a la lucha por el título. A River solamente le sirve un triunfo para mantenerse con chances matemáticas de ser campeón. Hoy recibirá a San Lorenzo, mientras que Racing se pondrá a tiro y si suma de a 3 frente a Estudiantes de La Plata en Avellaneda. Y el que sigue como líder es Vélez, que retomó el camino del triunfo ante Sarmiento de Junín el domingo pasado, mientras que anteayer Talleres se prendió y golpeó a Huracán, que quedó herido, pero todavía también se ilusiona. Tus artistas preferidos suenan por 2. Tenemos muchos premios. Acordate que hasta las 4 de la tarde seguimos anotando a todos nuestros queridos oyentes en el WhatsApp de la radio, 1164007047, para los 2 sorteos, para el premio del perfume y también para el jog de queratina, por supuesto, o el corte de cabello. Premio auspiciado por Salón Nefer Boutique. Acordate de seguir la red social de Nefer Style Nefer Style en Instagram, ¿eh? Así que gracias a todos nuestros oficiantes también, que vamos a estar regalando dos premios el día 18 de diciembre para despedir diciembre con todo. Los últimos tres números del DNI de donde nos estás escuchando y tu nombre, por favor, que ya estamos anotando a todos. Y el 18 de diciembre, ¿quién te dice que el ganador o la ganadora seas vos? Ya se viene Pista 80, ¿eh? Temas de una década inconfundible para bailar y para subir el volumen al tope. Y ahora vamos a escuchar un poquito más de rock nacional, porque llega Virus con este temazo Sin Disfraz. Ahí está, Ya pasaron 5 minutos de las 4 de la tarde, 27 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires. Ahora llega Virus Sin Disfraz. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Trounce around the world with above and beyond. Slipping sideways, silver stars collide. And fade away just like our love that died. And there is nowhere in this universe to hide. Y así pasaban el 2x1 Virus con Sin Disfraz. Y Dietética Quilmes te sigue preguntando, te sigue explicando otro producto también que está en auge. Estamos hablando ahora del hongo adaptógeno Rishi. A escuchar bien porque es otra novedad en el mercado. El hongo Rishi es utilizado en Asia para mejorar la salud y la longevidad. Cada vez son más las investigaciones que se están realizando en torno a este alimento para avalar sus innumerables beneficios para la salud. Se trata de un hongo con extraordinarias propiedades curativas, superior incluso a los demás hongos y plantas medicinales, gracias a su composición única de triterpenos y polisacáridos. Tiene muchos beneficios, a escuchar. Mira, refuerza el sistema inmunitario. Poderoso antioxidante, antiinflamatorio, reduce la presión arterial y el colesterol, mejora la circulación de la sangre, reduce la ansiedad y el estrés, excelente regulador hormonal, ayuda en casos de insomnio, regula el metabolismo hepático y mejora los sistemas, los síntomas de las alergias. Muy bueno, Hongo adaptógeno Rishi, lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estamos en la segunda hora, bienvenidos a todos oyentes y oyentas que están del otro lado, haciéndonos el aguante. Ya pasaron, casi van a ser 15 minutos de las 3 de la tarde, increíble cómo pasan los minutos, los segundos, las horas, y nosotros vamos a seguir ahora disfrutando de más música, porque tenemos música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Acordate que seguimos anotando a todos nuestros queridos oyentes para el sorteo que se va a hacer el 18 de diciembre. Acordate de dejarnos tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando al 11-6400-7047. Gracias a todos los oyentes que también nos están mandando saludos. Así que buenísimo que están prendidos del otro lado en el 102.9 y si no, a través de la página oficial fmradiobox.com en todo el mundo y en toda la Argentina, y también nos están viendo por el canal de streaming. Así que gracias a totales a todos. Momento de seguir en el 2x1, seguimos ahora con Virus, con otro temón, Encuentro en el Río. Collar de Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Tarde, somos Alta Tarde, somos tu onda, tus artistas preferidos sonaron por dos, somos música de todos los tiempos y hoy ya se está viniendo, se viene Pista 80, hoy nos bailamos todo de una década impresionante. Reparación informática Quilmes, reparación de impresoras PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos, 11-5403-3520, 1 de mayo 4326 Quilmes Oeste, retiramos y entregamos a domicilio, además, reparación de todo tipo de electrodomésticos, TV, audio, hornos, consolas de juego, presupuestos sin cargo. ...11-6400-7047... Dejanos tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando. Y para el 18 de diciembre vamos a estar regalando un perfume de la línea Bagués y además un corte de cabello para hombres o un shock de queratina. Por supuesto, este producto es auspiciado por Salón Nefer Boutique, que atiende de lunes a sábados de 9 a 18 horas, únicamente con turnos, al 11-2655-9070. Preguntás por Matías y también podés seguir la red social de Instagram, Nefer Style, Nefer Style. Estilista, barbero y todos los trabajos técnicos, colorimetría. ¿Preparados? Vamos ahora sí a subir el volumen, porque a partir de ahora se viene Pista 80, un breve especial de Alta Tarde, donde vamos a estar escuchando clásicos de los 80, bien pero bien up, bien arriba. Estás en el trabajo, estás en tu casa, estás limpiando, estás ordenando, estás quizás preparando algún parcial, quizás te estás ya por retirar de tu jornada laboral, o estás yendo a un mayorista o paseando. Bueno, estés donde estés, momento de empezar a subir el volumen. Somos FM Box 102.9, somos Alta Tarde. En toda la Argentina y en todo el mundo nos escuchás en fmradiobox.com. Tenemos premios, tenemos buenos clásicos, buena música y tenemos todavía media hora de muy buenos clásicos. Ahora sí, vamos a contar hasta 10 todos juntos y empezamos a subir el volumen al tope, apretamos el acelerador con todo y empezamos a disfrutar de este bloque Pista 80 de Alta Tarde. Vamos a ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias a todos los oyentes que también nos están viendo por la red acá en vivo también, ¿no? Así que gracias a todos por también estar del otro lado y les mandamos un beso, abrazo gigante. Así que streaming, claro, tal cual. Vamos, Pista 80. Así arranca la Pista 80 del día de hoy con este Twins, con este clásico de Face to Face, Heart to Heart. Vamos, Pista 80 a bailar. Prepárate ese café, ese trago, que esto no para. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Bienvenidos, Pista 80. We'll be right back. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Trounce around the world with above and beyond. Slipping sideways, silver stars collide. Fade away just like our love that died. 27 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires. Y vos sabés que el Hospital Garrahan, gran hospital, realizó un trasplante de hígado inédito en Latinoamérica a un niño de 2 años. Marca un hito en la región, ya que el menor recibió el órgano de un donante pediátrico en oxistolía o falla cardíaca irreversible. ¿Qué impacto tendrá la inversión en el futuro de las ablaciones en esas personas de corta edad, increíble, El equipo multidisciplinario realizó un éxito el primer trasplante de hígado de un donante en asistolía en Argentina, marcando un hito médico en Latinoamérica. Muy bien, felicitaciones para ese gran hospital, el Garrahan. Vista 80. ¿Ya te voló la cabeza el primer tema de Pista 80? Bueno, preparado para seguir subiendo el volumen en este bloque de una década impresionante. Nos bailamos todos, así que subí más el volumen, seguí apretando el acelerador y seguimos viajando a través del tiempo, porque ahora llega Al Corley Square Rooms. Vamos, hasta las 4 de la tarde. Este bloque se llama Pista 80. Somos Alta Tarde. Ahí va, vamos, Subí el volumen, esté donde estés. Y acordate que la vida siempre es mejor con mucha música. Moving nowhere, hands gone cold. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Sideways, silver stars collide and fade away just like our love that died. And there is nowhere in this universe to hide from you tonight. I've wrestled with angels all my life. It's always the halos and the wings that keep you blind. Ya estamos entrando en la parte final del programa. Es increíble cómo va pasando las horas. Impresionante. Gracias a todos los oyentes. Ya estamos anotando a todos nuestros queridos oyentes que están contactando al 11 6400 7047. Ya todos participan por el premio que se va a estar realizando el 18 de diciembre y vamos a estar regalando el perfume de Anía Bagués, sea para hombre o para mujer, para el arbolito de Navidad, y también un corte de cabello para hombres o un shock de queratina para mujer. Por supuesto, premio auspiciado por Salón Nefer Boutique. Seguinos en la red social Nefer Style, Nefer Style. Muy bien, muy bien. Si estos temas te están volando la cabeza, seguimos con Pista 80. Seguimos bailando bien up, bien arriba, porque los 80 fue una década impresionante, una década que marcó un mito en tu historia. Seguimos a full, seguí subiendo el volumen, esté donde estés, porque hasta las 4 de la tarde esto es Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloiña y me quedo con vos hasta las 4, ¿eh? ¿Y qué te parece si ahora llega Rick Astley, Together Forever? Ahí está, Bienvenidos y bienvenidas a Pista 80. Somos Alta Tarde, somos clásicos de todos los tiempos, somos tu onda, somos música. We'll be right back. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Slipping sideways, silver stars collide. Fade away just like our love that died. There is nowhere in this universe to hide. Pista 80, una década inconfundible. Hasta las 4 de la tarde vivimos Pista 80 en Alta Tarde. Y al 1164007047 me están preguntando si puedo hablar de vuelta de esos dos productos que conseguís en Dietética Quilmes, que hablé a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. A ver, me preguntaron por el hongo adaptógeno Rishi. Claro que sí, acá tengo la info. A ver, tiene muchos beneficios. Refuerza el sistema inmune, potente antioxidante, antiinflamatorio. Reduce la presión arterial y el colesterol, mejora la circulación de la sangre, reduce la ansiedad y el estrés, excelente regulador hormonal, ayuda también en casos de insomnio, regula el metabolismo hepático y también mejora los síntomas de las alergias. El hongo adaptógeno Rishi viene en gotas, se diluye en 20 gotitas en medio vasito con agua, se revuelve bien y tiene un montón de propiedades, como te estaba comentando recién. Producto que podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y también los oyentes me estaban preguntando recién de vuelta si podía repetir las propiedades del hongo melena de león. Claro que sí, acá tengo la info. Bien, el hongo melena de león, que le atribuyen propiedades antibióticas, antihipertensivas, antidiabéticas, neuroprotectoras e antiinflamatorias, según el portal Mejor con Salud. Aparte de lo ya mencionado, la melena de león es un hongo que puede fortalecer el sistema inmunológico, mejora la salud nerviosa y también actúa como antioxidante. Bien, presentación también en gotas y se toman 20 gotitas también disueltas en medio vaso de agua. Gracias a todos los oyentes que están del otro lado haciéndonos el aguante en otro programa más de Alta Tarde. Somos FM Box, somos 102.9, estuvimos escuchando música de todos los tiempos, tus artistas preferidos suenan por dos, abrimos diciembre, tenemos premios, el 18 de diciembre vamos a estar regalando para un perfume de la línea Bagués, también un corte de pelo para de cabello para hombre o un shock de queratina también, así que este premio que auspicia Salón Nefer Boutique. Acordate, seguilos en la red social Nefer Style, Nefer Style, ¿eh? Así que yo dije Pista 80, tenés más ganas de escuchar una década impresionante, pero temas bien arriba, bien up. Claro que sí. Ahora llega otro clásico de clásico. ¿Qué estás haciendo aparte de escuchar Alta Tarde en el 102.9? ¿Estás bailando? ¿Estás disfrutando de la música de todos los tiempos? Bueno, subí más el volumen porque llega ahora Bonnie Tyler, Holding Out for Her. Vamos, ahí está. Subimos, vamos, corremos. ¿Estás haciendo deporte? ¿Qué mejor que escuchar este clásico de clásico? Ahí está, Somos Alta Tarde, somos tu onda, somos buena música. Somos la tarde bien up. Hasta las 4 de la tarde, la vida siempre mejor con música. Steve! Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Slipping sideways, silver stars collide and fade away just like our love that died. Pista 80, una década que marcó un mito en tu historia. Estamos bailando los temas 80 bien arriba en este último bloque de Alta Tarde. Y al 1164007047 también nos dejó en el WhatsApp de la radio escrito Juan Francisco Romero con sus últimos tres números del DNI 580. Nos felicita por el programa, excelente la música, me remota aquellos años, así que está a full enganchado y nos escribe de La Boca. Gracias Juan Francisco Romero también por estar del otro lado. Por supuesto, ya estás anotado para el premio que se va a estar sorteando el 18 de diciembre por el perfume o por un corte de cabello o quizás por un shock de queratina. Así que tenemos tres premios para estar sorteando el 18 de diciembre. ¿Qué tenés que hacer en este último bloque para participar? Solamente fácil, dejanos al 1164007047, si tenés ganas de participar, un mensaje escrito grabado con tus últimos tres números del DNI, de donde nos estás escuchando, como hicieron Miriam, Aníbal, Daniel, Jorge, Juan, muchos oyentes que ya están participando por el premio que vamos a estar sorteando el 18 de diciembre y despedimos diciembre con todo. Ahora, momento de seguir subiendo el volumen. Ya estamos entrando en los últimos minutos para llegar a las 4 de la tarde, pero te seguimos acompañando con muy buena música de todos los tiempos. Y este último bloque decidimos hacer hoy Pista 80. Ahora llega Bee Gees con Staying Alive. Subí el volumen, que hasta las 4 de la tarde esto no para. Somos Alta Tarde. Somos buena música y acordate que la vida siempre es mejor con música. Bye. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hola Radio Vox 102.9, hola Sergi, hola Dami, ¿cómo están? A todos los oyentes un abrazo. Bueno, quiero participar, por supuesto, para festejar con ustedes. Les mando un abracito, hermosa tarde. Muy bien, gracias a todos los oyentes que nos estuvieron haciendo el aguante durante estas dos horas. El último llamadito, gracias totales, pero acordate de dejarnos tus últimos tres números del DNI. Ah, lo dejó, ah, listo, dámelo, pasá, Dami. Así lo anotamos en la carpeta para el sorteo del 18 de diciembre. Gracias por estar del otro lado. Y ahora seguimos presentando un tema más, después ya nos despedimos. Seguimos disfrutando Pista 80, porque tenemos mucha música. Y ya vamos cerrando otro programa, el primer programa de diciembre de Alta Tarde. Y ahora llega Whitney Houston, I Want Dance With Somebody. Vamos, subí el volumen, que hasta las 4 de la tarde somos Alta Tarde. Gracias a todos los oyentes, realmente. Pista 80, ahora Whitney Houston, Somos Música. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Drowns around the world with above and beyond. Slipping sideways, silver stars collide. Gracias a Aida de Quilmes con sus últimos tres números del DNI 925. Se está escuchando a pleno en su casa mientras está limpiando. Gracias a Aida por estar del otro lado. Gracias también a Elizabeth Enrique, que está escuchando desde Avellaneda con toda su familia y dice que bueno que está el programa y la música de todos los tiempos. Y llegamos al final de otro programa más. Atención, todos los oyentes que se anotaron ya quedan automáticamente anotados para el sorteo del 18 de diciembre. Así que tranqui, que ya están todos anotados. El próximo miércoles volvemos a anotar más oyentes, el otro también, y ahí ya hacemos el sorteo, ¿eh? Gracias realmente a todos los oyentes que nos hicieron el aguante del otro lado. Gracias, Dami, por acompañarme en otro programa más de Alta Tarde. Un genio, Damián Espadea. Mi nombre es Sergio Saloíña. Y yo te digo lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Que tengan una excelente semana. Ya entramos en el mes de diciembre, a bajar un cambio, a relajar, porque es un mes también muy complicado y muy también alterado también, ¿eh? Así que bueno, a ponerse bien, a disfrutar lluvias quizás el viernes recién, pero el fin de semana a pleno sol con temperaturas que van a estar rondando entre los 25 y 26 grados. Que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Mi nombre es Sergio Saloíña. Y yo te digo, chau, chau. Hasta el próximo miércoles. Ahora sí, los dejo con Pista 80, con el último tema, con New Order, con Blue Monday. Chau, gracias. How does